La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy entramos con un poco de retraso. Escuchábamos al vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, nuevamente reiterando pues cómo van a ser las nuevas medidas de fijación de precios en Venezuela a través del margen de ganancia. Esto establecido además por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el vicepresidente Jorge Arriaza es el que lleva el comando de campaña, el comando que va justamente a llevar a cabo no solamente la campaña, sino también la fiscalización junto con el pueblo venezolano. A esta hora les recordamos que hoy los vamos a acompañar como siempre Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos y en la producción de este espacio, en los controles técnicos Samuel Romero, en la gerencia de información de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia Desiré Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido comienza en México. Ha decidido ese país, el gobierno de ese país, la fiscalía, reabrir el caso de Ayotzinapa y hoy comienzan a ser exhumados supuestamente algunos restos. Vamos a estar nosotros revisando esta información y qué hay detrás justamente de este planteamiento que hace la fiscalía. Luego vamos a estar en Venezuela, que justamente este país ha llevado propuestas al seno de la OPEP en reunión con países de OPEP y no OPEP, y justamente nosotros vamos a revisar esas propuestas que lleva Venezuela. Y finalizamos en ese mismo país porque inicia mañana el Festival de Cine Español en su edición número 19. Vamos a estar conversando a ver qué trae este cine para todos los cinéfilos venezolanos. Nosotros les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, y también podemos invitarlos a que visiten nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Vamos a una pausa musical. ¿Con qué nos vamos, señor Samuel? Y al regreso tenemos nuestra primera estación. Nos vamos con Hanoi, Si es posible. Si es posible, mi pueblo, la paz. Si es posible, combatir el odio. Si seguimos cantando a la vida. Si es posible apostar al amor, si es posible mi pueblo la paz, si es posible combatir el odio, si seguimos ganando la vida, si es posible apostar al amor. Abrazando la esperanza de una patria socialista, la que está cantando Ali con Argimiro y Zamora. También está Manuelita, que la impregnó de valor, de lucha y de mucho amor por nuestro libertador. Si es posible, mi pueblo, la paz. Si es posible, combatir el odio. Si seguimos cantando la vida. Si es posible apostar al amor. Con papagayos en mano y bolsas de caramelos, marcharán niños y niñas a conquistar los luceros, que alumbrarán el camino de los hombres y mujeres, que armados de la verdad, defenderán nuestro pueblo. Hacedores de sueños, de una nueva sociedad, de valores humanistas, de justicia y libertad, con la que sueña Bolívar, acompañado del Che. Si es posible, mi pueblo, la paz. Si es posible, combatir. posible apostar. Con la esperanza. Si es posible en mi pueblo la paz. Si es posible combatir el odio. Si seguimos cantando la vida. Si es posible por los sueños. Dos 39 minutos, ahí escuchábamos a Hanoi, si es posible. Nosotros ya estamos listos para viajar a la primera estación del tren de la tarde. Nos vamos hasta México y ya tenemos en línea y le damos la bienvenida a Lina Duarte, porque justamente la fiscalía de ese país ha decidido reabrir el caso de los normalistas de Ayotzinapa y además ha dado la orden de exhumación de los restos de Julio César Mondragón, quien evidentemente fue uno de los normalistas encontrado y reconocido además por el equipo de forenses. Bienvenida, Lina, al Tren de la Tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Alina, nos llamó poderosamente la atención ver esta noticia cuando sale en esta semana la orden de la Fiscalía de pedir que se reabra el caso o diciendo que ese caso no estaba cerrado porque el caso seguía en investigación, aun cuando se había denunciado y las mismas Fiscalía y las mismas autoridades mexicanas habían anunciado el cierre del caso porque se había dado con el resultado final. Así es, bueno, han habido ya varias voces que piden que se reabra el caso, o más bien que no se haya cerrado durante todos estos meses, o más de un año ya, aquella noche del 26 de septiembre. Se ha creado una nueva fiscalía, se han creado comisiones precisamente en el Congreso de la Unión, e incluso este tema llegó apenas estos días de nuevo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo presión, generando recomendaciones, obligando al gobierno mexicano a que tome estas recomendaciones, que las asuma como propias, en el caso no solo de Ayotzinapa, sino de violaciones de derechos humanos, incluso históricas. Tocó un tema de una masacre indígena también en Acteal, ya varios años atrás. Es decir, la crisis de derechos humanos en México no es nuevo, pero sí se ha profundizado en estos años, han advertido ya organizaciones de derechos humanos. En estos momentos, precisamente, el tema es la exhumación del cuerpo de Julio César Mondragón, también como parte de reabrir estas investigaciones, declaraciones también del secretario de Gobernación, que no son menores, en donde se dice estarían dispuestos a reabrir el caso, a tomar en cuenta que la verdad histórica, que es como se le ha conocido a esta versión gubernamental sobre el caso Ayotzinapa, pues en caso de ser que no ha podido tener sustento, pues la pueden rectificar. Esto ha sido algunas de las cuestiones que ha tocado estos días, insisto, ya más de un año de lo acontecido en Ayotzinapa, y las presiones tanto nacionales como internacionales continúan sobre el gobierno mexicano. Alina, ahora la decisión tomada por la Fiscalía, ¿a qué responde? Porque bueno, veíamos también que ellos hablaban de algunas declaraciones que han tomado militares que fueron testigos de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Se debe eso a encontrar nuevas pruebas? ¿A qué responde esta decisión de la Fiscalía? Bueno, en realidad ha sido una presión constante, insisto, no solo de los padres de los normalistas, sino de organizaciones de derechos humanos, en donde hablan de las debilidades científicas, incluso las contradicciones en las que ha caído el gobierno. Entonces se ha obligado al Estado mexicano a que tome en cuenta estas nuevas evidencias que han aportado tanto el grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el equipo argentino de antropólogos forenses, quienes también han estado al tanto de estas investigaciones. También estos nuevos datos que se dan a conocer sobre la participación del Estado mexicano, de las Fuerzas Armadas mexicanas en el caso Ayotzinapa, ha sido una constante y ha sido una de las recomendaciones que se ha hecho, acompañado también, recordemos que esta guerra contra el narcotráfico, iniciada fundamentalmente en el 2006, ha orillado a que el ejército mexicano esté en las calles de manera permanente, generando también desconfianza dentro de la población, y el aumento de violaciones de derechos humanos también ha sido una constante. Entonces, no solo es la participación del ejército en el caso de Ayotzinapa, sino de las múltiples violaciones que ha cometido durante esta llamada guerra contra el narcotráfico, lo que ha obligado a organismos internacionales como la Corte Interamericana, insisto, a emitir este tipo de recomendaciones de que el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas en general, vuelvan a los cuarteles. Ha sido una presión bastante constante esta reunión, esta última sesión plenaria de la Corte Interamericana. Tocó muchísimos temas, insisto, y uno de ellos, bueno, Ayotzinapa, que es el que ha de alguna forma evidenciado lo que ya ocurría de manera permanente, pero con más violencia en nuestro país. Alina, ahora justamente este equipo de Argentina que ha continuado la investigación del caso Ayotzinapa es el que hace la exhumación de los restos de Julio César Mondragón, pero además también hay un informe de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pues pedía esa nueva investigación porque habían señales de tortura en el cuerpo de Julio César Mondragón. ¿Eso se confirmó? ¿Hay avance en relación a esto? ¿O esta segunda autopsia es la que va a dar los resultados reales de qué fue lo que ocurrió con Julio César Mondragón? Así es, esta exhumación lo que pretende, ha dicho no solo el grupo de antropólogos, sino también los familiares de normalista, es precisamente dar a conocer qué pasó aquella noche. Y varios de los testimonios que recopila este informe de más de 500 hojas del grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana, lo que dice es que en algún momento, bueno, las declaraciones de los otros normalistas que estuvieron presentes es que el normalista Julio César no se dejó tan fácilmente agarrar por la policía municipal. Entonces, después de este episodio, lo que pasa es que su rostro se encuentra desollado en el lugar de los hechos. Entonces, lo que estoy diciendo a la familia es aportar más evidencias con esta exhumación de la mano del equipo argentino de antropólogos forenses, el cual cabe destacar también, ya fue obstaculizado en varias ocasiones. La fecha de exhumación había sido ya el pasado 6 de octubre, se pretendía que pudiera llevarse a cabo. El equipo de antropólogos se había desplazado de nuevo a nuestro país, y lo cual no ocurrió precisamente por esta obstaculización, dijeron, de parte del gobierno mexicano. Entonces espera que ya, ahora sí, que ya es una, digamos, un hecho que va a acontecer esta exhumación, pues aporta más evidencias que se sumen a este informe bastante amplio que ha, pues, prácticamente le ha dado la razón a los padres de los normalistas cuando se habla de desaparición forzada y no simplemente de una cuestión de un hecho aislado en la situación de gravedad en la que se encuentran los derechos humanos aquí en México. Alina, ahora ya para finalizar, los padres de los normalistas han anunciado qué medidas tomarán para evitar que esta segunda fase de investigación que se abre a partir de este momento no caiga en el mismo letargo que fue la primera o en la misma desidia por parte de quienes la realizan, para que justamente el gobierno vuelva a decir, bueno, ya se reabrió, se investigó y volvió a arrojar lo mismo, y si ellos fueron incinerados, no se encuentran los restos y cierran nuevamente el caso. ¿Han dicho ellos qué pueden hacer o qué medidas van a tomar? ¿Van a seguir con la presión, la protesta? Así es, en el próximo 26, si bien no se ha anunciado la jornada de acciones por Ayotzinapa, se espera que haya movilizaciones, los padres de familia han dicho una y otra vez que van a estar presionando y que van a llegar a las últimas instancias que sean necesarias. Tal es el caso de cómo llegaron a la Comisión Interamericana, han dado han referido los hechos en distintos estados de la República, pero también en distintos países donde han tenido bastante eco. Su mensaje se ha replicado una y otra vez y ellos no dudan en que seguirán ejerciendo presión al respecto en las instancias que sean necesarias. Bueno, Alina, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Vamos a estar muy pendientes de cómo avanza esta nueva fase de la investigación de aquella trágica desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Muchas gracias. Muchas gracias y seguiremos informando. Alina Duarte, de Red Puente Sur, periodista mexicana, conversaba con nosotros sobre este hecho que causó conmoción en el mundo, que fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Fiscalía Mexicana ha decidido reabrir el caso por, evidentemente, inconsistencias dentro del proceso de investigación, y hoy una juez ordena la exhumación de Julio César Mondragón, el único normalista identificado, que además aparece y fue sepultado por tener supuestamente algunos visos de tortura en su cuerpo y se espera pues que se esclarezca la situación y se logre conseguir que fue el resultado de lo que ocurrió durante esa noche en Iguala. 2:48 minutos, nosotros vamos a ir a la pausa. Al regreso tenemos mucha más información en el Tren de la Tarde. No pueden ustedes dejar de viajar con nosotros. Nos vamos con los Caifanes. Afuera. Nadie es nada. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 53 minutos. Sonidos que nos identifican. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Cerva. De inmediato, las informaciones. El coordinador de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Lorenzo Vallejos, afirmó durante el encuentro de indicadores de cultivo que la nación suramericana sigue siendo un país libre de cultivos ilícitos. Que quede muy en claro, por favor, que lo que hacemos en Ecuador es a nivel de prevención. Aquí no estamos hablando de cultivos ilícitos, no hay evidencia alguna hasta el momento de ello. Hay mucho por hacer, por supuesto. Tenemos que seguir en esto, por supuesto. Por eso instamos a que la cooperación, tanto interna del Estado, así como la cooperación internacional, pueda apoyar estos procesos a nivel técnico y a nivel financiero. De igual manera recordó que Ecuador no tiene este tipo de problemas gracias a las políticas ejecutadas como monitoreo y prevención de drogas. Los cultivos ilícitos son como un cáncer, y si lo dejamos entrar, pues el cáncer avanza, y lo único que tienen que hacer ustedes es voltear a ver a Perú y a Colombia y miren las condiciones, miren los problemas en los que están metidos gracias a estos temas. Ecuador felizmente todavía no tiene esto, todavía no está en ese proceso, y es el momento de seguir apoyando los procesos que se están llevando a cabo, no solamente a nivel del monitoreo, sino también a nivel de la prevención y el control que las autoridades ejercen. A esta hora de la tarde, la etiqueta que se posiciona en Twitter es Putin, a propósito de la rueda de prensa, donde ofreció un balance de un año intenso para Rusia. Encontramos los siguientes mensajes: arroba Hispan TV, Putin bate récord de popularidad por su lucha antiterrorista; arroba Actualidad RT, es mejor combatir a los terroristas en Siria que esperar a que lleguen a Rusia. De igual forma, también escriben, es hora de que el mundo entienda que el Estado Islámico es el enemigo de la civilización. Y finalizamos con la cuenta Twitter de la casa, arroba la Radio del Sur. Dice Putin, no se puede lograr eliminar el terrorismo si se usan terroristas para sacarlos. Es la etiqueta que se posiciona a esta hora de la tarde en Twitter en Venezuela. Por ahora finalizamos este avance de noticias. Ya viene la segunda hora de El Tren de la Tarde con Alejandro Silva. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Hasta el 2006 trabajé cosiendo en mi casa. Le dije a mi familia que formáramos una cooperativa, ya que organizado podríamos hacer una empresa útil a Venezuela. Y les gustó la idea. Solo organizado podemos salir adelante. La mayor satisfacción es que nuestra producción ha sido de beneficio para la comunidad. Esto, más que un trabajo, es nuestro futuro, porque el futuro nos pertenece. Gobierno bolivariano. Justicia en los inmigrantes en Europa. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, participó en el Club Internacional de Debate Valdai. Escuchemos al jefe de Estado ruso. Hay que dividir las fronteras entre el Islam verdadero, que respeta las tradiciones, y el mal y odio que se extiende por los combatientes que se esconden bajo el nombre de Islam. Otra cosa es que ahora hay que trabajar en la hoja de ruta del renacimiento social y económico de la región y de la recreación de infraestructuras básicas como casas, escuelas y hospitales. Solo ese tipo de trabajo creativo sobre el terreno, después de eliminar el terrorismo y después de regulación política, puede parar este flujo enorme de refugiados a los países europeos y contribuir al regreso a los que ya huyeron. Justicia en los inmigrantes en Europa. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica, todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Paramilitares, una amenaza a la paz. Mayor General Gustavo Enrique González López, Ministro de Interior, Justicia y Paz. Después de esta información, producto de esta información territorial, aportes del pueblo, la unión cívico-militar y la decisión firme de haber cerrado la frontera, nos han llevado a sitios de entrenamiento, a sitios de fosas comunes, a sitios donde encontramos armamento y munición, su estructura, un jefe paramilitar, un comandante urbano, un comandante rural, un comandante financiero, y unas estructuras menores que van desde lo que ellos llaman patrulleros, cobradores de trocha, informantes y hasta los sicarios y otro tipo de informante. Paramilitares, una amenaza a la paz. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, se da también en los países industrializados donde se asienta. Qué epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Fondo Monetario Internacional, el monstruo de siempre. Franco Bielma, sociólogo y analista político. Actores como Ricardo Hoffman han intervenido para que las calificadoras de riesgo malcalifiquen a Venezuela, malcalifiquen al Estado venezolano, nos declaren como un Estado insolvente, nos declaren como un país que va a caer en default, cuando lo cierto es que esta situación no se ha dado de esa manera. Más bien el Estado venezolano ha respondido incluso antes de tiempo pagando bonos de deuda, pero sabemos que muchas de esas calificadoras de riesgo y muchos de esos actores económicos del imperio asediando contra nuestro país están intervenidos por variables que no son económicas, sino por variables que son políticas. Y uno de los actores que ha intervenido en eso ha sido Ricardo Hoffman, quien ahora pues está haciendo compromisos con el Fondo Monetario Internacional, tratando de confiscar la dignidad nacional y tratando de colocar al pueblo a pagar una factura millonaria de 60 mil millones de dólares que están negociando los grandes lobbies económicos venezolanos con los lobbies norteamericanos, concretamente Ricardo Hoffman y Lorenzo Mendoza de Polar. Fondo Monetario Internacional, el monstruo de siempre. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, El Orsa, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Thank you. pasaba el vago y le dijo: ¿qué es lo que pasa contigo? Hay una fiesta y no debes faltar. Y la campana se vistió de gala y preguntando dónde está el vende, se fue cantando su melodía sin saber qué encontraría. Ocho minutos, eso era Orlando Poleo, La Clave y El Bongo. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Les comentamos que justamente el día de hoy Venezuela exhortó al Consejo de Seguridad para mediar para que el cese de violencia se diera entre Israel o de Israel hacia Palestina. Tenemos por ahí los audios de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, justamente el día de hoy cuando hacía esta exhortación al Consejo de Seguridad de la ONU. La canciller Delcy Rodríguez exhortó pues el día de hoy al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas a interceder para concretar un cese de la violencia por parte de Israel contra el pueblo palestino. Ella justamente hacía un llamado al Consejo de Seguridad para que se pronuncie frente a esta situación de ataque justamente de Israel hacia Palestina. Y nosotros pues vamos a reponer para ustedes estos fragmentos de lo que es justamente este planteamiento que hace la canciller de Venezuela en la en el Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos. Nosotros vamos inmediatamente a escuchar el primer fragmento. Vamos a escucharlo. La reciente ola de violencia que azota los territorios ocupados desde hace 19 días ha dejado un saldo lamentable de 53 víctimas fatales. Esto no puede interpretarse aisladamente. Es consecuencia de la prolongada ocupación ilegal de casi 70 años que ha negado al pueblo palestino sus derechos humanos y el derecho a la autodeterminación como una patria libre e independiente. Sin embargo, nosotros valoramos los esfuerzos del secretario general y creemos necesario, tal como lo ha expresado, que el Consejo de Seguridad lleve a cabo una visita a la región como una expresión para reafirmar sus responsabilidades en la promoción de una solución política a este conflicto. Nuestro país se encuentra consternado por el histórico nivel de violencia y daño causados por Israel a la población palestina, la cual se encuentra sin la debida protección internacional. Nos hacemos eco de lo solicitado por la delegación palestina de que el Consejo de Seguridad asuma sus responsabilidades en este caso. Ahí era parte de lo que decía justamente la canciller de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hablaba ella justamente de esta agresión que Israel está haciendo contra el pueblo palestino y la postura además del gobierno venezolano en apoyo a la nación palestina. Y también además hablaba de que pues no se hacía nada desde el Consejo de Seguridad. Además, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, también señalaba que el pueblo palestino además vive la peor crisis humanitaria que le ha tocado vivir en la historia. Vamos a escuchar lo que decía frente a esto. A un año de la agresión militar contra Gaza, no podemos olvidar el sufrimiento de las víctimas de la mal llamada operación Escudo Protector, de la cual, según el informe del secretario general, provocó la muerte de 557 niños palestinos, entre un total de 2.220 personas. A todas luces, estos configuran un cuadro de crímenes de guerra perpetrados por la potencia ocupante que demanda acciones penales internacionales contra los responsables de estos hechos. En Gaza se sigue presentando una crisis de dimensiones humanitarias de las más terribles en las últimas décadas. Israel juega el fracaso del mecanismo de reconstrucción. Esta iniciativa, que ha contado con el respaldo de la comunidad internacional, se ve truncada por la negativa de la potencia ocupante en flexibilizar los controles de acceso. Mira, escuchábamos ahí a la canciller Delcy Rodríguez, quien además vetaba o rechazaba el veto de Israel contra Palestina y además apoyaba cualquier iniciativa del Consejo de Seguridad en relación al tema de finalizar este conflicto. 3:12 minutos, vamos a la pausa musical. Al regreso tenemos mucha más información. Nos vamos con Vicentico y Andrés Calamaro. Felicidad. Felicidad, me invitaste a tu fiesta y no fui. No me animé, si llegué hasta Zaguán y volví. Y esa baldosa que pise al volver, nunca jamás yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara, donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir, quemó mis manos y me fui. Pensando en que el tiempo haría las cosas por mí. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Yeah. no fui. No me animé, si llegué hasta el zaguán y volví. Esa baldosa que pise al volver, nunca más yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir, quemó mis manos y me fui. Pensando que el tiempo haría las cosas por mí. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Es 16 minutos, eso era Vicentico y Andrés Calamaro en el Tren de la Tarde. Felicidad. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur, y nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. También pueden escribir al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Y nosotros con muchísimo gusto vamos a estar justamente allí revisando todos sus mensajes y ya leyendo y participando en el Tren de la Tarde. Les comento además acá que justamente el día de hoy entró en vigencia el acuerdo de unión civil en Chile, y los trámites pendientes en el registro civil pues se cifran al más de 1 millón de trámites que ya están solicitados a raíz del paro de funcionarios, el paro que se extiende por 3 semanas. Aunque la resolución de la Asociación de Funcionarios de Registro Civil de celebrar de todas maneras las uniones a cargo de los trabajadores movilizados permitió que no fuera necesario implementar el plan de contingencia que el gobierno de Chile había planteado, y esto que había dispuesto además de oficinas de las gobernaciones provinciales para efectuar el trámite. La primera pareja que contrajo la unión civil en el día de hoy jueves, cuando entró en vigencia en Chile, en la región metropolitana, está compuesta por Roxana Ortiz y Virginia Gómez, programada más para las 8:30 de la mañana. Ambas ya se habían casado hace 6 años en España, y aunque la legislación chilena no reconocía esa unión. Sin embargo, en Concepción se registró pues la primera pareja chilena en contraer la asociación de unión civil, Vicente Medel y Esteban Guzmán, quienes firmaron también un acuerdo en la gobernación provincial. Esto es un gesto del gobierno, decía Nelly Díaz, presidenta de la asociación, que nos signa a mostrar pues los avances, pero que también plantea cómo los intransigentes atacan este hecho que permite la unión civil de parejas del mismo sexo en Chile. Eso sí, mientras se efectuaba la primera de esta ceremonia, los funcionarios amenazaron con radicalizar desde el lunes de la semana que viene el paro de registros civiles en Chile, lo que implicaría no efectuar ningún trámite y acabar con los turnos éticos si no reciben una respuesta del gobierno de Michelle Bachelet. La misma Nelly Díaz de la Asociación de Unión Civil dijo que justamente pues ella encabezaba esta manifestación anunciando que solo hay y mañana para efectuarse las uniones civiles, así que pues se espera mucha movilización en los registros civiles. La concesión que entregaron los funcionarios fue celebrada por Rolando Jiménez, dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil, pese al ataque que sufrió la sede de la agrupación donde fueron adheridos varios afiches. Es un incidente más dentro de esta acción sistemática de oposición a la igualdad de derechos, a la inclusión, a la dignidad y al reconocimiento de la dignidad de las personas independientes de su orientación sexual, raza o credo, decía justamente Rolando Jiménez. Así que en Chile, a partir de hoy, inicia la unión civil, entra en vigencia la unión, el acuerdo de unión civil que permite que las parejas del mismo sexo puedan convivir, ya legalizado y formalizado a través de la ley en Chile. Así que bueno, nosotros desde acá enviamos desde el Tren de la Tarde una felicitación a todos la comunidad sexo diversa de Chile por este avance que han tenido justamente en relación en este tema de la sexo diversidad. Justamente además en Chile hay una etiqueta posicionada que tiene que ver con unión civil, y es porque todo el mundo pues ha ido etiquetando las fotos de las uniones civiles que se han dado durante el día de hoy, y también felicitando a quienes han avanzado y han logrado en este tema pues posicionarse ya dentro de lo que es la lucha de los derechos por la igualdad. Nosotros a las 3:20 minutos tenemos que ir a la pausa. Nos vamos con este grupo nigeriano recomendado por el señor Samuel Romero. Se llama Asa y es Broda Olé. Al regreso, más del Tren de la Tarde. Anybody, ah ha ha, Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 23 minutos. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La Radio del Sur. Radio del Sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del Sur. Los pueblos hermanos de Argentina, Colombia, Guatemala y Haití están convocados a elegir a sus líderes este 25 de octubre. Y la Radio del Sur les llevará toda la información desde las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Recuerda, este 25 de octubre, la Radio del Sur une los latidos de la patria grande. Nosotros somos los patriotas del 5 de julio. Nosotros somos los soldados de José Félix Rivas en la victoria de las tropas de Ezequiel Zamora, los hijos de las cargas de caballería de Maizanta y los últimos hombres de a caballo. Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la Gobierno paz. Bolivariano. Rumbo al 6 de diciembre 2015. Se ha decidido convocar una movilización nacional, un ensayo general de movilización de maquinaria para el domingo 8 de noviembre y el domingo 22 de noviembre. Dos ensayos vamos a hacer. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Con movilización general de VC, CLP, Gran Polo Patriótico, el 1x10 más 10 más 10 más 10, las zonas de victoria, todo. Eso lo va a explicar Jorge Rodríguez. Pero el domingo 8 de noviembre, prepárense desde ya, vamos a todos los centros electorales del país, todo, el 100% de los centros electorales, vamos a movilizar 5 o 6 millones de votantes para enseñarles a votar, carnetizarlos con el carné de Bolívar Chávez. Vamos a dar un carné de compromiso jurado Bolívar Chávez. Todo aquel que quiera participar de esta gesta histórica, vaya y sáquese su carné. Rumbo al 6 de diciembre 2015. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. El pueblo opina en la Radio del Sur. El miércoles 21 de junio, el pueblo venezolano acompañó a los diputados de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela a la entrega de un documento ante el Ministerio Público para que se investigue a Lorenzo Mendoza y Ricardo Haussmann luego de que se descubriera un plan macabro contra la revolución que involucraba al Fondo Monetario Internacional. Yo me llamo Luis Hernández, yo vengo a acompañar este proceso porque realmente este proceso nos ha traído mucho bienestar a Venezuela, que nos quieren desaparecerlo, nos quieren poner a pelearnos entre venezolanos, pueblo contra pueblo, entonces mediante una guerra económica que ya sabemos quién la está llevando y que maneja la distribución. Maneja un gran monopolio y ese monopolio, bueno, está llevando al pueblo venezolano a tener confrontación. Y nuestros niños, nuestros viejos adultos como yo, no conseguimos la leche, no conseguimos la harina pan, hacemos tremendas colas. Bueno, eso es para irritarnos, pero realmente están equivocados. El pueblo opina en la Radio del Sur. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica, todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Son nuestros latidos los que bombean la fuerza. Los que bombean la fuerza. Los que garantizan la paz. Los que garantizan la paz. Los que están haciendo la revolución en la revolución. Revolución. No.

hay que al final del camino echar las páginas hacia atrás y sentirse completo. Hay ya que todas y cada una de ellas lograste llenar. La vida es sencilla, es para vivirla, mi hermano, y más nada. La vida es caprichosa, hay ya que un día te quita y al otro te da. No debe haber nada mejor. Páginas hacia atrás y que escribiste con buena letra, ya que nada de lo escrito se llegó a borrar. La vida es sencilla, es para vivirla, mi hermano, y más nada. La vida es caprichosa. Para vivir el presente olvidando la vida pasada. Ay, camina, pero camina de frente. Y defendiendo con capa y espada lo que se siente. Para vivirla, pero vivirla diariamente. Ay, sin importar, mi hermano, a lo que piense la gente. No, para vivirla, ay, no temiendo la nada. Es 38 minutos, continuamos con ustedes. Pureza natural, la vida es, era lo que sonaba en el tren de la tarde. Y nosotros estamos listos para viajar a nuestra última estación. Y nos vamos directamente hasta Venezuela porque mañana inicia el Festival de Cine Español en su edición número 19. Ya tenemos en línea a Douglas Palumbo de Queiros Publicidad y también parte del comité organizador de este festival. Queiros, bienvenido al tren de la tarde. Hola, buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Bien, Douglas, sí, cuéntanos de este maravilloso, como siempre, Festival de Cine Español, que además trae sorpresas grandísimas que en esta oportunidad le va a mostrar al público venezolano. Okay. Bueno, sí, este festival, bueno, siempre Gran Cine Queiroz, trayendo buenas noticias en el ámbito cinematográfico. Arrancamos mañana con esta edición número 19 del festival, con unos títulos que son todos muy recientes, títulos de primer orden y, bueno, y con muy pocas funciones, por lo cual le pedimos a todo el mundo que esté muy pendiente de las redes y vaya a ver cine, y que quedan, son solo 2 semanas a correr, ¿no? Para ver películas como Autómatas, con Antonio Banderas, y que es una película sobre un futuro no muy lejano en la Tierra, en la, en futuro muy cercano, que crece la desertación, una película de ciencia ficción, una película muy bien fotografiada, hablada en inglés, pero una película española. Una de las grandes películas del festival, que se llama El camino más largo de volver a casa, es un encuentro entre un ser humano y un animal, cómo se ayudan mutuamente. Es una película preciosa, de las que causan mucha sensación en los festivales. Tenemos la multipremiada La herida, con dos ganadoras de los premios Goya, inclusive mejor actriz, y al mismo director, que es una de esas películas también importantísimas. El punto fuerte del festival, por supuesto, es La mínima, ganadora de 7 premios Goya. Tuvimos allí un inconveniente con la comunicación. Vamos a establecer nuevamente, intentar llamar nuevamente a Douglas Palumbo para seguir conversando. Pues sí, este cine de festival ya es la novena edición, que es desde el 23 de octubre hasta el 5 de noviembre. Solamente son 15 días que estarán allí justamente esta película que va a mostrar, este festival que va a mostrar a la gente una gama de películas variadas del cine español, muy recientes, además películas que van justamente en este momento a llegar a las carteleras, que en ocasiones llegan a Venezuela, otras ocasiones no, y que pues eso nos permite a nosotros poder ver parte de la muestra del festival o del cine español más reciente que se está dando. Importantísimo además que siempre tengamos la oportunidad de ver otro tipo de cine, no solamente el cine comercial norteamericano con el que se bombardea en ocasiones a pues todos los las salas de cine y los distribuidores de las salas de cine. Pues son varios las películas que van a estar allí presentes. Comienza desde mañana, por lo general está en diferentes espacios cinematográficos del país, entre ellos pues normalmente está las salas de cine comerciales, además también las salas de cine comunitario de la Cinemateca Nacional, y así hay otros espacios, pero dejemos que sea el mismo Douglas que nos continúe contando qué trae este festival. Douglas, nuevamente contigo, nos estabas contando las películas que van a estar presentes en el festival. Sí, no sé hasta dónde llegamos con la conversación, pero hasta La herida, a La herida, que era la multipremiada en el Goya. En el Goya, tuve 2 premios Goya, entre ellos Mejor Actriz, y esas películas pequeñas, pero con un gran guión y una gran historia, ¿no? Una gran historia y unas grandes actuaciones. El plato fuerte del festival es La isla mínima, la película ganadora de 7 premios Goya. Es una película con Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, y es una película sobre 2 policías buscando un pueblo perdido del sur de España, unos asesinatos. Es una súper gran producción. Estará en 8 funciones solamente, 2 días en trasnocho, muy importante. Esta vez no viene una película más de Los Ilustos, dirigida por Jonás Trueba, el hijo de Fernando. La película experimental para la gente muy, muy joven, sobre gente que quiere hacer cine. Tenemos Los Rastros de Escándalo, que la gente que gusta mucho, porque esta película entre Bollywood en India y en España, sobre una actriz hindú que va a buscar a su hermana gemela, que cuando era niña la separaron, a España, y llega a descubrir este camino de los mundos. Tenemos Tiempo sin aire, con Juana Costa y Carmelo Gómez, que es una de esas películas que estuvo en el Festival de Málaga. Y como invitada tenemos una película llamada El Clan, que es una película argentina, pero producida por los hermanos Almodóvar, que es la película más taquillera en el momento que tiene en Argentina, y es la postulación de Argentina al Oscar. Es también muy, muy esperada, ¿no? Douglas, ¿en qué salas de cine va a poder la gente disfrutar de esto, aparte de las cadenas de cine comercial, algunas salas alternativas? Este festival va a estar netamente en trasnocho, en la sala 1 del trasnocho cultural. Esto es por una cuestión de dinero. Este festival cuesta muchísimo dinero. Cada 8 funciones cuestan 6 o 8 funciones de una película como esta, cuesta entre 1.000 y 1.500 euros. Entonces tuvimos que resumirlo al festival, a trasnocho. La película Autómata con Antonio Banderas se estrena en muchas salas, como en 10 salas de cine de Caracas, y la Cinemateca y sus salas del interior tendrán un homenaje a Vicente Aranda, debido a, bueno, que acaba de fallecer el gran director del cine español, ¿no? Okay. Pero netamente será en trasnoche. ¿Dónde puede revisar la gente la programación? www.grancine.net, y es nuestra página oficial. Publiqueiros, que en Facebook estamos muy muy activos, o seguirnos en las redes sociales, arroba Douglas Palumbo, que soy yo, arroba José guión bajo Pisano, Grancine, que son las redes que estamos en información. Y en la prensa nacional hay un aviso que sale viernes, sábado, domingo, donde ahí estará toda la información diaria. La festival cambia todos los días, los horarios cambian todos los días, así que hay que estar muy pendiente de las redes, de las páginas, de los avisos en el periódico, y ahí más o menos estamos enteradísimos. Bueno, Douglas, no queda más que dejar los micrófonos de la Radio del Sur para que tú invites nuevamente a la gente a que asista al festival. Ok, bueno, muchísimas gracias, por favor acudan, hacemos un festival, y son muy buenas noticias para Venezuela traer un festival de esta magnitud con películas tan nuevas, todas multipremiadas, ganadoras de muchos premios, muy simpáticas, muy divertidas, o sea, vamos al cine y bueno, bueno, Douglas, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur, y sabemos que no nos vamos a perder durante estas 2 semanas esas películas de cine español. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias, amén. Chao, hasta luego. Douglas Palumbo, de Queridos Publicidad y parte del comité organizador del Festival de Cine Español en su 19ª edición. Está presente en Venezuela a partir de mañana 23 de octubre hasta el próximo 5 de noviembre, y nosotros pues vamos a estar allí pendientes de estarles ofreciendo información de cómo cambia la programación, solamente en las salas de Trasnocho Cultural en la ciudad de Caracas, y en la Cinemateca Nacional, en las salas del interior del país, va a estar Autómata con Antonio Banderas en algunas salas, haciéndose homenaje también al director español que acaba de fallecer hace poco, y nosotros pues estamos muy pendientes de llevarles información a ustedes. 3:46 minutos, tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Les recordamos que el día de mañana pues no vamos a estar con ustedes viajando, el tren vamos a estar en unas ocupaciones, en otras labores, pero el día lunes nuevamente estamos con ustedes viajando desde las 2 de la tarde para llevarles las informaciones del mundo. Trabajamos para ustedes el día de hoy Alejandro Silva Villamizar en la producción y conducción de este espacio, y el señor Samuel Romero en los controles, en la gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. La invitación es para el lunes a las 2 de la tarde, para que nuevamente viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Nos vamos con música, estos son Los Inquilinos, Caracas Remix. Hasta el lunes. Descubriendo. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.